La cosa. ¿Cómo Ahora sí, se escucha mejor. andás? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, por suerte bien. en Córdoba. En Córdoba, así es. Y Estoy viviendo acá, así que por eso Bien. no, estamos lejos esta vez. Estamos lejos, pero sabés estar más lejos porque te fuiste a vivir a Estados Unidos un tiempo, ¿verdad? Exactamente, sí, volví hace casi 2 semanas. Así que me estoy reinstalando de vuelta en el día a día acá. Ok, Sí, yo le sí. conté a la audiencia que te fuiste a estudiar a Estados Unidos, que en realidad te fuiste a hacer una pasantía de 10 semanas en una empresa farmacéutica muy importante. No Exactamente. sé si lo pronuncio bien, ¿Novartis? Exacto, así se pronuncia, sí. Bien, Sí, como se bien. lee. Bueno, pero naciste en Santa Rosa. Bien. Sí. Santa Rosa de La Pampa. Bueno, ¿querés contarnos un poquito cómo fue esto de terminar en Estados Unidos un tiempo y ahora instalado en Córdoba? ¿Cómo fue ese derrotero? A ver. Mirá, yo en realidad me recibí de bioquímico hace 2 años y medio, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y después de eso, cuando terminé, decidí empezar un doctorado, que es una carrera de posgrado, que es una de las opciones por las que se suele optar una vez que uno se recibe. Y básicamente mi trabajo de día a día es hacer investigación, hacer ciencia acá en la facultad, en la misma en la que me recibí de bioquímico. Y yo acá lo que hago es estudiar el sistema inmune, cómo se desarrolla el sistema inmune en la enfermedad de Chagas, que es muy común en Argentina. Entonces, nosotros como inmunólogos todos los años nos reunimos en Argentina, en algún punto del país, eso va cambiando año a año, y hacemos un congreso en donde presentamos los avances en los resultados que vamos teniendo. Y el año pasado, se hizo un concurso en donde estaba auspiciado por Novartis, y lo que quería era que personas que trabajen en Chagas presenten sus resultados. Y en base a eso, ellos iban a elegir a una persona que pudiera participar de un programa de 10 semanas en alguna de las sedes. Y eso iba a depender que en qué sede, porque tienen distintas sedes en distintos países de Europa, en Estados Unidos tienen en dos lugares distintos, en Japón creo que tienen otra. Bueno, eso iba a depender del proyecto de cada uno, en qué lugar se iba a adaptar mejor al proyecto que cada uno tenía acá en Argentina. Entonces, bueno, nada, alentado por mi directora, me propuse mi trabajo, y entonces con 3 personas más los expusimos el año pasado, como alrededor de noviembre, y bueno, me seleccionaron para participar de ese programa. Así que bueno, después de tramiterío y papeles y la visa y un montón de cosas, finalmente viajé a principios de junio. Fui hasta California, en realidad es en Emeryville, es una ciudad chiquita que está cerca de San Francisco, en California. Así que bueno, y ahí estuve aprendiendo un poco de cómo hacen ciencia ellos. Y de paso yo fui a hacer algunas cosas que me sirvieron para mi proyecto. Así que Bueno, eso más o menos es como bien. terminé ¿Cómo ahí. terminaste allá? ¿Y esa actividad que hacías en Estados Unidos ya concluyó? ¿Te queda, vos ahora te instalás nuevamente en Córdoba? ¿Vas, venís? ¿Cómo sigue esto? Mira, la idea del proyecto en realidad es como un intercambio constante. El fundamento del proyecto era que yo aprendía de ellos, pero ellos a su vez aprendían algo de mí. Y yo como inmunólogo manejo técnicas que hago acá de rutina todos los días en mis experimentos, y ellos por ahí, si bien tenían la tecnología para hacer esas técnicas, no había nadie que las supiera hacer o que, no, que las manejase así de rutina. Entonces mi aporte era yo enseñarles a hacer eso, y después ellos me enseñaron a hacer distintos experimentos que ellos hacen, porque ellos lo que hacen es generar distintas drogas, fármacos que sirven para distintas enfermedades. Y todo el proceso de generación de una droga va desde generar la molécula o distintas variantes de esa molécula, después ver lo que se dice in vitro, es decir, en una plaquita, como si fuese en un plastiquito, y ver células ahí en un líquido, a ver cómo la droga responde, si es muy tóxica para las células, si es efectiva contra el microorganismo que se quiere eliminar. Y así se prueban muchísimas drogas distintas. Después se selecciona una de esas, la que funcione mejor, y se pasa a hacer estudios en animales. en ratones, en distintos tipos de animales, se va avanzando a medida que se van pareciendo más al hombre. Y una vez que ya la droga está bastante probada en animales, se pasa a hacer estudios en voluntarios, personas, pacientes voluntarias que quieren, que tienen esa enfermedad y quieren, bueno, por ahí no tienen muchas más opciones y se arriesgan a probar consigo mismos esa droga. Y así es como se van pasando las distintas etapas de control hasta que la droga finalmente es aprobada por las entidades que se encargan de eso. Pero bueno, eso puede tardar hasta 15, 20 años desde que se genera el compuesto hasta que llega a ser aprobado, ¿me entendés? Entonces la idea era un poco aprender todo ese proceso y yo aprender algunas de las técnicas que ellos usan para evaluar esa efectividad de la droga, evaluar la toxicidad y esas cosas. Que no, nosotros acá eso no lo hacemos. Capaz que lo hacen otros institutos, pero yo donde trabajo tiene un enfoque totalmente distinto. Es más, ciencia básica, es describir mecanismos biológicos. En cambio, ellos lo que quieren hacer es generar una droga que sirva y que tenga algún efecto positivo en la población. ¿Sabés que en algún momento te quise hacer llegar, no sé si te habrá llegado, una entrevista que hice en este programa a Lucía Chichia, que abordaba el tema de la investigación de los medicamentos en los animales y la cuestión de género? Ella planteaba este tema de la diferenciación sexual del cerebro y el mito de que existe un cerebro masculino, un cerebro femenino, y cómo entender a las personas trans, por ejemplo. Y hacía toda una relación y su tesis estuvo basada con respecto a este tema, porque además decía que las pruebas y los chequeos siempre se hacen en animales que son machos. Con lo cual hay la ciencia, digamos, no se estaría preocupando por la investigación en cuerpos que responden de otras maneras, como son los cuerpos femeninos, ¿no? En algún punto, alguna vez te pasó, no sé si sabías del tema o si analizaste la perspectiva de tu formación científica con las cuestiones relacionadas con las diferencias de géneros o con todos los géneros que en realidad existen, ¿no? Mira, es cierto lo que ella dice. Nosotros en realidad no evaluamos mucho ese tema que vos me decís. Sí, te digo que los comportamientos de los animales, hembras y machos, son totalmente distintos y muchas veces las grandes revistas en las que se aspira a publicar los trabajos te obligan a que uno trate de describir los fenómenos en ambos sexos de animales, porque de esa manera uno puede cubrir un poco más el panorama, ¿viste? Porque sí es cierto que los fenómenos a veces no son los mismos en machos o en hembras. Te estoy hablando de animales porque es lo que yo hago. Pero sí también cuando se estudian pacientes, yo en este momento está medio parado el tema, pero estoy intentando hacer estudios también en pacientes con Chagas, en colaboración con un hospital acá de Córdoba, el Hospital de Córdoba, y también la idea es hacer diferenciación por sexo de los pacientes, porque los resultados son distintos. Pero no, en realidad no tocamos demasiado ya el tema del comportamiento en sí. Lo mío es más la respuesta inmune básica. Bien. Pensaba si en algún caso, digamos que hay todo un movimiento en torno del derecho de los animales, si en algún caso te genera conflicto la cuestión de hacer pruebas sobre los animales, que se entiende que es como un paso previo para después llegar a las personas, donde hay que chequear toda esa cuestión. Pero bueno, hay un movimiento denominado antiespecismo que plantea la no superioridad de las personas sobre los animales. Si en algún caso te ha generado conflicto, si tenés una posición tomada sobre ese tema, ¿qué pensás? Si hay algo, digamos, que hayas evaluado sobre eso. Sí, mira, en realidad yo soy como muy pro animal y realmente me costó mucho empezar con esto bueno, hacer distintos experimentos con ellos y bueno, y después lamentablemente es una cosa con la que te vas acostumbrando día a día. Me parece que por ahí todo el tiempo se están desarrollando nuevas estrategias. La idea es trabajar con experimentos que se llaman, como te dije, in vitro, en donde es una botellita con un líquido y se ve lo que pasa ahí. Siempre toda la ciencia tiende a que la mayor cantidad de los experimentos posibles se realizan en esas condiciones para no usar animales al vicio. Uh-huh. Pero lamentablemente hay ciertos fenómenos que tienen que ser estudiados en un organismo vivo porque el contexto en el que se encuentra el fenómeno que uno está estudiando es completamente diferente si uno tiene una célula solita en un frasco, uh-huh. así la tiene en medio de un cuerpo que está afectado por un montón de hormonas, por un montón de distintas sustancias uh-huh. y otras células vecinas, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí es cierto que, una opción que hemos tomado con mi director y nuestro grupo en realidad es que intentar optimizar lo máximo posible el uso de ese animal que le damos. Pensar mucho el experimento que vamos a hacer, tratar de que le saquemos el máximo provecho posible con el fin de reducir el número y el sufrimiento que puede llegar a tener ese animal. De hecho, hay un montón de normas que nuestro instituto sigue o por las cuales se rigen, normas de bioética que se le llaman, uh-huh. y siempre nos ajustamos a las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos, nos ajustamos a esas normas. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, de que el animal en el proceso sufra lo menos posible, pero sí, lamentablemente desde el punto de vista de la ciencia hay cosas que no es posible obviar el animal, el uso del animal. Como te digo, lo importante es intentar minimizar ese uso y usar otras técnicas de reemplazo. Claro, y poniendo el esfuerzo en cambiar algunas cosas que por ahí están súper naturalizadas, como que es así y punto, y sin embargo, ¿no? Ponernos a replantear algunas prácticas para ir construyendo otras formas, ¿no? Porque uh-huh. si lo entendemos como algo que es natural y normal, lo seguimos haciendo hasta que a alguien le hace sí. ruido y empezamos a ver otras opciones, ¿no? Como por ejemplo, en algún punto tantas cosas que en algún momento se pensaban de una manera y ahora logramos, a partir de la construcción de otro pensamiento, entenderlas de manera diferente. ¿Qué sé yo? Pienso, por ejemplo, en la patologización que se hizo de la homosexualidad, donde era algo súper normal y que la misma ciencia entendía esto como una enfermedad, como un trastorno, como una desviación, y cómo después, a partir de ponernos el tema a verlo desde otras ópticas, podemos hacer una construcción completamente distinta y aprender mucho más, ¿no? Sí, totalmente. Te digo, hay países que son sumamente estrictos. Ahora, cuando yo estuve en Estados Unidos, son sumamente estrictos y hacen un seguimiento súper detallado del animal, lo pesan todos los días, evalúan un montón de características del animal, o sea, si hay muchas características que uno se da cuenta si el animal está más enfermo o no, cómo tiene el pelo, cómo si se mueve mucho, si come, uh-huh. El peso es una forma de seguir el estado de salud. Entonces hacen un seguimiento muy riguroso de los animales y cuando alcanzan ciertas condiciones por las cuales estas entidades importantes que te digo que regulan el bienestar animal, dicen, bueno, peor que esto no puede estar el animal y bueno, y automáticamente el animal es sacrificado. Mm. Acá en Argentina no es tan riguroso como en esos países, se tiende a eso y particularmente, como te digo, nuestro grupo tratamos de copiar lo que hacen en otros países que están más avanzados en este tema uh-huh. y que tienen un poco más de respeto por el animal, si, uh-huh. si se quiere. Uh-huh. Pero sí, es todo un trabajo día a día y uh-huh. porque además te digo que implica, o sea, traer esas prácticas al día a día es todo un cambio en la uh-huh. rutina, un cambio, claro. Un esfuerzo mayor porque uh-huh. hay que tener en cuenta otras cosas, hay que aprender nuevas metodologías que implican un menor sufrimiento del animal, y es todo un esfuerzo, pero yo al menos desde mi parte trato de poner la mayor energía posible en intentar alcanzar ese estado, ¿no? Bien, Santi, volvamos acá a Santa Rosa. ¿Cuánto tiempo estuviste por acá por La Pampa? ¿Naciste? ¿Fuiste a la escuela primaria? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo arrancaste esa parte de tu vida? Sí, yo nací acá, en Santa Rosa. Mis papás no son de Santa Rosa, mi mamá es de Villa Mercedes San Luis y mi papá es de San Basilio, Córdoba. Uh-huh. Pero se mudaron para allá, y ahí es donde yo nací. Y fui a la escuela número 2 en la primaria, y ya en el secundario me cambié al María Auxiliadora, y ahí hice todo el secundario. Bien. Y ya después, cuando me tocó ir a la universidad, elegí Córdoba porque es una ciudad que me gustaba, y no porque yo la haya conocido antes, pero me parecía que tenía buenas referencias, así que dije, bueno, me voy para allá. Claro. Pero sí, sí, hice todo. ¿Y caíste en la universidad pública? Sí. Sí. Bien. Cuando se generó toda esta lucha en defensa de la universidad pública y de la educación pública, ¿tomaste allí una posición respecto del tema? Sí, mira, acá hubo muchas marchas, sobre todo de parte de estudiantes y docentes y no docentes que formaban parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Hubo muchas movilizaciones y nosotros, bueno, yo particularmente, por hacer el doctorado, tengo uno de mis deberes es dar clases en la facultad, así que soy docente de la facultad, en la misma facultad donde hice mi grado de bioquímica, ahora estoy dando clases a chicos que están aspirando para ser bioquímicos, que como docente y como exalumno también participé de esas actividades, y fue muy complejo el tema, porque nosotros particularmente, por ser una carrera que tiene mucha ciencia o mucho trabajo de laboratorio, es importante para uno entender los procesos, ir al laboratorio y ver los fenómenos y hacer uno las cosas, y así es como más aprendes. Pero también era cierto que había un gran problema a nivel de presupuestos, a nivel de bueno, todo el problema que hubo el año pasado, por el cual se luchó mucho. Entonces nos ponía a nosotros como en una encrucijada como docentes, porque por un lado queríamos lo mejor para los alumnos, de que pudieran aprender y tener estas oportunidades, que no las van a tener en otro lado, de aprender estos fenómenos, estos temas, pero también era cierto que si no poníamos un freno y no parábamos de dar clases, tampoco se iba, era como que era una posición media cómoda. Claro. Entonces, bueno, las decisiones que se fueron tomando fueron variando de acuerdo a cada profesor. Algunos optaron por parar directamente, en nuestra facultad te estoy hablando. Otros optaron por dar la clase como siempre, otros como se toman evaluación en todas las clases, otros optaron por no tomar evaluación, pero dar la clase para que los chicos puedan tener la experiencia del trabajo de laboratorio. Y otros, por ejemplo, lo que aceptó fue dar como una explicación a los chicos antes de empezar la clase del problema que, por ejemplo, se estaba pasando y dar la explicación de por qué pensábamos que también era bueno para ellos que tengan que puedan asistir a la clase. Claro. No sé cuál es la mejor opción. Como te digo, cada uno tomó la decisión que más conveniente le pareció. Claro. Poniendo a la balanza esas dos cosas que te decía. Pero sí, fue un fenómeno fuerte, que sobre todo acá en la Universidad de Córdoba, que es una universidad súper grande del país. ¿Y hubo manifestaciones, y hubo un salir a la calle también? Sí, creo que hubo en varias oportunidades, si mal no recuerdo. ¿Cómo te llevas con esto de poner el cuerpo en la calle y en la militancia? Habitualmente te encontrás, digamos, en situaciones así, de decir, bueno, quiero salir a manifestarme por determinada cosa. ¿Es algo que forma parte de tu vida? Sí. De hecho, he salido en distintas oportunidades. He salido cuando se trató el tema del aborto en el Congreso. He salido para cuando nosotros, por ejemplo, como becarios, tenemos mucha precarización laboral, como becarios de CONICET o de otras instituciones. Y entonces hemos salido también a la calle como becarios, como científicos, a pedir por más, ¿cómo se dice?, más inversiones en ciencia. Presupuesto. También he salido por el tema de los problemas que había a nivel de las universidades. He participado de las marchas del orgullo acá que se hacen en Córdoba. Sobre todo porque me parece que son temas, son cuestiones sociales súper importantes, y si uno no pone el cuerpo y se queda en el molde, y bueno, y son derechos que uno pierde. Claro. Entonces, me parecía que era importante dar mi aporte en la medida que yo puedo, ¿cierto? Porque claro, a veces uno tiene otras obligaciones, pero sí, sí. Pero sí, sí. Y cada vez que se hace eso, digamos, hay un posicionamiento político ante esos temas, ¿no? No político partidario, pero sí político, ideológico. El hecho de participar, por ejemplo, de la Marcha del Orgullo, es un posicionamiento fuerte, ¿no? De decir, bueno, acá estoy para defender los derechos del colectivo LGBTIQ+. ¿Es una militancia que transitás, Santi, con respecto a ese tema? Mira, particularmente con el tema del orgullo, no soy una persona que milite activamente, participo de las marchas que se dan una vez, claro, al año acá en Córdoba. Uh-huh. Tuve la oportunidad de participar en la que se da en San Francisco, que es como la cuna del orgullo LGBT. ¡Qué tremendo debe haber sido eso! Sí, te digo igual, te digo que acá en Argentina el sentimiento y lo que se siente es una cosa totalmente distinta. Allá es más como un desfile y desfilan los bomberos, desfilan los policías, desfilan diferentes organizaciones sin fines de lucro. Y la gente está, se vaya en las calles y van desfilando, pero la gente está de espectadora. Ajá. Acá en Argentina uno participa de la manifestación, y uno marcha y canta y pide las cosas junto con el resto de los compañeros que tenés al lado. Entonces, me parece que, bueno, me gusta mucho más cómo se vive acá la Marcha del Orgullo. Pese a que allá sea la cuna, como te digo, de todo este movimiento, ¿no? Seguro. Pero bueno, más allá de eso, no milito activamente. Sí trato de, en día a día, en las distintas oportunidades que se me llegan a presentar, dar mi aporte. Trato de hacer las cosas lo mejor que me salen y dar el ejemplo. Y creo que yo, que vivir la homosexualidad de manera activa ya es una cierta militancia. Y sí, totalmente, claro que sí. Porque uno está demostrando de que, bueno, tenés el derecho de ser vos mismo y de vivir libremente, igual que el resto de las personas, y que no le tenés miedo a eso. Claro. Me parece que yo lo vivo desde ese lado, ¿cierto? Un tema recurrente a la hora de hablar de nuestra homosexualidad tiene que ver en relación a las familias, ¿no? A nuestros afectos, a las personas que más queremos, y este temor a dejar de ser querido o a defraudar a alguien o a lo que sea que ocurre, ¿no? En tu caso, Santi, ¿cómo lo viviste a eso? Y mira, fue duro, me costó un poco para mí salir del closet, como se dice. Yo salí en el 2013, no me acuerdo qué edad tenía, pero estaba en el medio de la facultad. Y bueno, me costó porque es eso, como decís vos, es tener miedo a defraudar. Por ahí uno escucha comentarios de las personas con las que se junta todo el tiempo, o incluso de tu propia familia, y uno dice, si piensan así con los de afuera, me da la sensación de que conmigo van a pensar exactamente igual. Y entonces ese miedo se te genera y hace que sea el proceso mucho más difícil. Sin embargo, yo llegué a un punto en el que yo ya no podía más. Yo acá los primeros 2 años y medio estaba viviendo solo, pero ya después, cuando decidí salir del closet, ya era un momento en el que mi hermano se iba a mudar conmigo a vivir acá. Entonces yo ya no podía más inventar historias y decir, no, porque me fui a tal lado o hice tal cosa, cuando en realidad no era así, porque mi hermano iba a estar de testigo. Entonces a mí esa situación de estar de generar toda una historia paralela y intentar andar tapando mentiras y no es una cosa que a mí me guste, con lo cual me sienta cómoda. Entonces fue una cosa que dije, bueno, hasta acá llegó. Me costó muchísimo tomar la decisión, pero la hice, se lo conté a mi familia, o sea, a mi papá y a mi hermano, primero. Y dije, lo lamento, yo ya no puedo seguir más, ya sufrí demasiado. Y ya me aguanté muchísimo tiempo, así que yo ya llegó un momento en el que dije, prefiero ser aislado por mi familia antes que no poder vivir mi vida plenamente. Pero nada, nada de esos temores ocurrieron. No, por supuesto. Por suerte tuve la suerte de tener una familia súper comprensiva. Toda mi familia es súper comprensiva, mis amigos, la gente con la que me rodeo día a día. Nunca me pasó de tener a alguien que se haya opuesto a esto que yo les contaba. Uh-huh. También traté de que esta salida del closet fuera lo más amena posible para uh-huh. el resto de las personas. Las primeras veces llamé a tres de mis amigos y nos juntamos y nos sentamos a tomar mate y les conté tranquilos y les conté por qué era yo como era uh-huh. y ahí entonces les empezaron a cerrar un montón de cosas uh-huh. a mis amigos y a mis claro. amigas. Uh-huh. Y creo que me parece, según mi experiencia, es súper importante el momento en el que uno lo dice, uh-huh. La situación, es decir, que sea un momento de calma, un momento donde haya relajación, uh-huh. un momento en el que la gente que va a recibir el mensaje, que es súper importante que uno le va a dar, esté abierta a eso. Uh-huh. Entonces, como te digo, siempre traté de buscar esos entornos, que sean en una tarde, tomando la merienda con alguien, que no estemos en una situación de estrés, qué sé yo, rindiendo parciales en uh-huh. el medio... Uh-huh. Y me parece que eso también ayuda mucho. Así que bueno, bien. Por suerte, como te digo, tuve una muy buena experiencia Imagino, Santi, que después de eso hubo un gran cambio en tu vida, donde te habrás sentido muchísimo más tranquilo. Y también se deben haber generado un montón de cambios en tu entorno y que los debes haber visto, ¿no? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué notaste? Porque debe haber habido eso, ¿no? Como un cambio... en tu familia y en tu entorno. Sí. Mirá, con respecto a mi familia, yo siempre fui una persona muy, muy activa, con energía, siempre haciendo cosas. Y ya el último tiempo, cuando yo ya, viste, tenía la cabeza que me iba a mil, y bueno, ¿y qué hago? Y los cuento y no los cuento. Entré como en una situación así como, no de presión, pero como me apagué muchísimo. Uh-huh. Y mi familia claramente lo notaba. Y era como, ¿qué te pasa? Y yo, nada, no me pasa nada, estoy bien así. Pero bueno, en el fondo, en mi cabeza, era como una guerra. Uh-huh. Y a partir de eso, cuando yo se los conté, ahí entendieron por qué me pasaba eso. Y yo me relajé muchísimo. Y entonces ahora puedo vivir plenamente y contarles lo que sea. Y lo mismo con mis amigos. Uh-huh. Yo encima me pasaba de que yo nunca tuve, por ejemplo, una novia, entonces nunca tampoco tuve generación de esos lazos fuertes con amigos, porque yo en realidad me sentía de que no era yo mismo. Uh-huh. Entonces yo no podía ser plenamente yo y generar esos lazos con la gente, porque tenía miedo a que si era como yo quería ser, la gente me rechazara. Claro. Entonces una vez que las personas que me rodeaban conocieron quién era yo en verdad, me pude soltar mucho más y relajarme en un montón de cosas. Uh-huh. Y bueno, ahora vivo mucho más tranquilo y digo las cosas que se me vienen a la cabeza y listo, y no me las guardo como antes. Uh-huh. Así que bueno, de hecho te digo que... Sí. ¿Eh? No, decime. No, que te digo que ahora hace como 4 años que estoy de novio y estoy completamente abierto. Ahora desde el principio de año vivimos juntos, uh-huh. acá en Córdoba. Así que ya no tengo nada que ocultar. Ya directamente cuando conozco a alguien nuevo ya me presento como, hola, soy Santiago, tengo novio. Y uh-huh. o sea, a ver, no es una cosa que lo digo cuando alguien me conoce, pero si ya alguien me pregunta uh-huh. sobre mi situación... si estoy de novio, lo que sea, yo ya directamente cuento claro. la verdad y me ahorro uh-huh. un montón de problemas después. Seguro. Pensaba en todo este proceso de sufrimiento y demás, y cómo esto nos atraviesa a todas las personas, independientemente de tantos factores que muchas personas pueden llegar a creer que si sos súper inteligente y que si sos doctor en no sé qué y haces investigaciones en no sé cuánto, eso te habilita como a que todas estas cosas podrían no pasarte. Quiero uh-huh. decir con esto que en realidad atravesar estas situaciones y sufrirlas o no tiene mucho más que ver con un mundo patriarcal y heteronormativo que tiene una cultura donde la heteronorma está tan a rajatablas aprendida y enseñada, ¿no? De generación en generación, uh-huh. que nos termina poniendo en esta situación independientemente de otras cosas, ¿no? Independientemente de quiénes seamos, de cómo pensemos, de si somos o no somos inteligentes, de la familia amorosísima que podamos llegar a tener, ¿no? Como fue tu caso, que después podés descubrir un montón de amor y de felicidad de todes, pero que sin embargo, digamos, los temores están y nos alcanzan a todas las personas justamente por esta construcción cultural que nos enseña que eso está mal, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Cuánto sufrimiento de gusto, en definitiva? Sí, pero sí, porque una vez. Son años una vez, de padecer. Sí, una vez que uno sale del closet y ya es como es, libremente, y decís, ¿por qué no lo hizo antes? No lo hice antes, y bueno, pero bueno. Claro. Lamentablemente, antes uno no sabe qué es lo que va a pasar. No sabes lo importante es tomar la decisión y empezar de una buena vez a vivir como uno quiere, porque total, no le estamos haciendo el mal a nadie, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, y bueno, nada. La verdad bueno. Que sí, que uno se siente como a veces, ahora no, pero en su momento todas estas cuestiones culturales y sociales hacen que uno le cueste salir del closet y por ahí ser diferente al resto, a lo que es en la mayoría de las personas, ¿cierto? Claro. Pero bueno, después uno se va rodeando de gente que es como uno y que tiene la mente un poco más abierta y que y empezás a decir, bueno, con estas personas me quiero rodear y con estas no. Claro. Lamentablemente. Así es. Así es. Bueno, y ahora entonces, en pareja, viviendo en Córdoba, transitando tus estudios, tus capacitaciones, tu doctorado, todo lo que te gusta y además pudiendo enseñar sobre eso que aprendiste en la universidad a nuevos y nuevas alumnas. ¿Y cómo te imaginas que sigue todo esto? ¿Qué otros sueños tenés? ¿En qué proyectos andás? Mirá, todo el mundo me pregunta qué voy a hacer después de que termine el doctorado y la verdad es que no tengo mucha idea. La verdad que siempre, o sea, desde que empecé a hacer ciencia me generó como un poco de curiosidad cómo era hacer ciencia en otro país o en otro ámbito que no sea el público, porque si bien es cierto que acá en el instituto donde yo estoy estamos muy bien comparado con otros institutos del país, a veces la disponibilidad de recursos, de reactivos, de incluso de recursos humanos, a veces es limitada y eso complica un poco hacer tus tareas diarias. Pero bueno, se hace lo que se puede y en la medida que se puede. Entonces siempre me genera esa curiosidad de decir cómo hacen ciencia en otros países, sea del ámbito público o del ámbito privado. Entonces, por suerte tuve la posibilidad de ir ahora a tener esta pasantía en Novartis, que es una empresa privada muy importante que tiene muchos recursos económicos y personal. Entonces tuvo esa otra experiencia. Y después también, como nosotros tenemos una colaboración con un laboratorio de Boston, en Estados Unidos, también justo un mes antes de irme a la pasantía en Novartis, me fui 3 semanas a Boston, a un laboratorio más público, que recibe fondos públicos, y también tuve la experiencia de ver cómo se hace ciencia desde el punto de vista público en un país desarrollado. Claro. Así que fui tocando un poco todas las áreas y bueno, y eso me permitirá, según también cómo vaya avanzando el resto de los años, porque son 5 años en total, veré según todas estas opciones, viviendo y decir, bueno, a ver qué quiero yo para mi vida también, claro, ¿viste? Claro. No sé qué va a pasar, sinceramente. Así pensaba, sin haber transitado toda esa experiencia desde adentro que vos tenés, la importancia que tiene la intervención del Estado, ¿no? Cuando entendemos a la salud como un derecho humano, donde los Estados tienen que intervenir para poder brindar el acceso a esa salud a la mayor cantidad posible de personas, en realidad a la totalidad de las personas, ¿no? Y qué importante es el rol que juega el Estado en todo esto, ¿no? Para no dejarlo librado al mercado y al capitalismo, ¿no? Y aplicar políticas de salud que tengan que ver con una mejor. Hola. ¿Ahí? ¿Me escuchás? ¿Ahí se cortó? A ver. Se nos cortó. Él no me escucha a mí, yo lo escuchaba a él. Por ahí cortamos y apretamos Redial y nos podemos, aunque sea, cerrar o despedirnos. Más que nada esto, ¿no? La posibilidad de transitar la investigación científica en un instituto privado con muchísimo dinero en Estados Unidos, hacer una experiencia similar en un país con muchos recursos y bueno, y también este haberse educado en este país. Así que una gran experiencia la que va teniendo Santiago Bocardo, con quien estábamos conversando. No sé si vamos a poder recuperar la comunicación, ojalá que sí. Bueno, y además para agradecerle, ¿no? Porque cada persona que nos cuenta sus experiencias personales respecto de la temática LGBTIQ+, para nosotras es como un enorme privilegio y un gran regalo esto de hablar de nuestros propios sentimientos, emociones y cómo transitamos todos estos temas y hacerlos público, ¿no? Contribuyendo también y fundamentalmente a que otras personas que nos puedan estar escuchando se nutran de estas vivencias. Santi, ¿estás ahí? Sí, acá estoy de vuelta, perdón bien. Que se no, cortó. No, sí, está bien, no hay problema. Yo simplemente estaba diciendo esto de la importancia de la intervención del Estado cuando hablamos de cuestiones de salud. Y te estaba agradeciendo el hecho de que hayas conversado con nosotras, porque siempre sentimos un enorme agradecimiento a todas las personas que nos comparten sus experiencias, que hablan de sus vidas, de sus trabajos, de sus estudios, pero también de cuestiones que son muy personales, ¿no? Mira, bueno, para mí realmente fue un placer, porque en la medida que a alguien le sirva mi experiencia como ejemplo de decir, bueno, me gustó eso que dijo de, no sé, esta estrategia para hacer uh-huh. tal cosa, o decir, se desenvolvió de esta manera, y bueno, lo puedo aplicar a mi vida. Si a alguien le sirve de ejemplo mi historia, bienvenido sea, ¿no? Buenísimo, hermoso. Un acto de amorosidad, sin lugar a dudas, Santi. Te abrazamos y bueno, ya nos estaremos viendo personalmente en algún lugar, por allí nos encontraremos. Sí, por supuesto. Un saludo grande, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, que este programa se haga un hábito ahí, ¿eh? Y nos pueden escuchar a través de internet, así estamos un poquito más cerca. Sí, por supuesto, ya bueno. Tengo el link acá en la compu para escuchar las próximas veces. Bueno, buenísimo, gracias, Santi. Un beso grande. Chau. Santiago Bocardo, conversando con nosotras desde Córdoba, contándonos toda su experiencia en ámbitos laborales, estudiantiles y también en cuestiones personales. Y él decía recién, si a alguien le sirve por allí la estrategia que él utilizó en esto de cuidarse a sí mismo y cuidar a su entorno para poder decir quién soy, de qué manera me quiero relacionar, y hacerlo de la manera más cuidada y amorosa posible. Bueno, a él le sirvió, a su familia también, a sus afectos también, y lo compartía con nosotras acá en Desgeneradas.